Nosotros no comprimimos las plaquetas jóvenes ni a las que están cumpliendo su cometido, aprovechamos las plaquetas que están en proceso de extinción. Extraemos la energía que se encuentra aún en buenas condiciones dentro de ellas y la reciclamos para uso propio. La energía en el universo es una ciencia, conocerla y saber todo lo que se puede hacer con ella es un avance extraordinario. Cuando ustedes lo descubran, comenzarán el cambio evolutivo que los ayudará al avance elevativo. 374 pueden darnos ejemplos de lo que podemos hacer con la energía. Viajes interplanetarios. Alimento. Medicinas. Tecnología. Ciencia. Vestimenta. Vivienda. Conocimiento. Prolongación de la vida. Y todo lo que se puedan imaginar. La energía es todo, somos energía. Ella abre las puertas del conocimiento. 375 Los seres pensamientos que formaron el cuadrado son llamados plaquetas. Los seres pensamientos que formaron su energía cuadrado mental no son plaquetas, o mejor dicho, huásares. Ellos están encarnados en su forma hombre, pero mentalmente hacen el trabajo de las plaquetas. Están encargados de llevar el conocimiento al universo entero y viven en planetas órganos que se denominan plaquetas, porque se encuentran en realidades que las forman. Cuando hablamos del universo y comparamos al hombre en su trabajo universal, siempre vamos a colocarlo en un comparativo material y antimateria. Así como ustedes viven en el sistema digestivo, no necesariamente tienen un trabajo explícito en este sentido, al igual que los seres pensamientos que viven en el sistema circulatorio, respiratorio, glandular, metabólico, etc., todos realizan trabajos mentales comparativos al funcionamiento del cuerpo material. Por ejemplo, hemos dicho que los seres pensamientos que se encuentran en el sistema circulatorio viajan en plaquetas y viven en realidades que son plaquetas. Al pertenecer a la energía pensamiento de cristales en forma cuadrada, pertenecen al sistema circulatorio y viven en planetas que se encuentran agrupados, formando comparativamente los órganos de ese sistema, como las venas, arterias, vasos capilares, sangre, glóbulos rojos, oxígeno, etc. Dentro del sistema circulatorio existen diferentes graduaciones. Estos seres pensamientos están encarnados en infinidad de planetas con marcadas diferencias evolutivas y de elevación. Existe un factor común entre ellos, y es que todos están alimentados del fluido universal. Es a este último al que estuvimos refiriéndonos constantemente cuando hablábamos de las plaquetas, puesto que ellas viven en el fluido del universo. Comparativamente sería la sangre del ser uno. 376 ¿Qué es lo que un sistema digestivo puede aprovechar para sí mismo? Así como el sistema circulatorio aprovecha las plaquetas para su propio beneficio, el sistema digestivo puede aprovechar la basura también. Algún día reciclarán la energía basura y la transformarán a beneficio propio.